Atrévete a viajar conmigo, atrévete a vendar a los ojos. Atrévete, atrévete a las cosas nuevas y en esas quimeras me propongo.